canalla, come leche y con Nacho Ramellón. Y con la vida de estrangas y con nadie se ha acostado. Y con la vida de plantas y con nadie se ha acostado.